Buenas tardes, esta es Mi Preferida Estéreo, con usted 24 horas. En el 2016, Mi Preferida Estéreo cumple 39 años. 39 años de entretener sanamente a la comunidad. 39 años de informar a toda la provincia y más allá. En su aniversario, Mi Preferida agradece a todos sus oyentes por el respaldo recibido. Muchas gracias. Radio Mi Preferida Estéreo presenta El Mensajero Navideño. Presentaremos un repertorio de maravillosos villancicos, deliciosas recetas navideñas. Conozca cómo celebran la Navidad alrededor del mundo, dedicatorias, saludos y mucho más. La Navidad es una época mágica en donde deseamos a nuestros seres queridos las mejores intenciones y los mejores deseos del mundo. Sean bienvenidos al Mensajero Navideño. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Mi Preferida. La bienvenida a este programa, El Mensajero Navideño. Reciban, amigos oyentes, el saludo cordial en esta fecha a nombre de la honorable Yamilé Cianca, representante del corregimiento de Puerto Armuelles, igualmente del licenciado Humberto Serrano, su esposa e hijos, de el honorable representante del corregimiento de Solano, licenciado José Morales Dávila. Saludos cordiales a nombre del licenciado Ricardo Ricarena Gómez, abogado y economista. Todos los domingos y miércoles, escuche las transmisiones en vivo de la Lotería Nacional desde la ciudad de Panamá, en la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, por Mi Preferida Estéreo.